Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Soy Begoña y empezamos Little Track, programa número 47. Desde aquí, desde España, pero también desde Quan Radio de Argentina para el resto del mundo. Luego saludamos a todo el mundo, que no me olvido de Radio Toyanzingo, por supuesto. Pero empezamos con música, que es lo nuestro. Este primer bloque lo vamos a dedicar a Zaragoza, esta zona de España con estas grandísimas bandas. Y alguna vez os he puesto alguna, pero quiero recalcaros alguna más. Vamos a empezar con La Misa del Gallo y el tema Hay Miedo. Seguimos con Coacción, los grandes Coacción, y el tema Despierta. Y cómo no vamos a acabar con Salduy y el tema Caraunios, o Caraunios, no, Caraunios, banda asociada a Saltomata Red Rock. Empezamos ya y luego os cuento cosas. La Misa del Gallo, Coacción y Salduy. Aquí, en la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, conciencia rockera. Como héroes Vamos con los saludos. Primero y ante todo, nuestra querida familia de Quan Radio. Gracias a ellos está y existe este programa. Sabéis que allí nos podéis escuchar los miércoles. Creo que son las 6 de la tarde, hora argentina. Aquí en España depende del cambio horario, las 10 o las 11 de la noche. A Saltomata, nuestros pequeños ternascos, los viernes a las 7 de la tarde nos podéis escuchar en vivo y en directo. Y en Radio Toyancingo Universidad, desde México. Creo que era la una del mediodía, hora de México, que aquí en España serían las 5 o las 6 de la tarde, depende del cambio, verano o invierno. Luego comentamos más cosas. Venga, vámonos con un especial México, tres bandas de México, en honor a esta querida Radio Toyancingo Universidad. After Salines, con Not Falling Down. Seguimos con Agna, Abaddon, que va a estar escrito con dos Ds, Abaddon, y Cranion, Vuelo Libre, para tener un pequeño homenaje a México. After Salines, Agna y Cranion, vamos con ellos. I know you're close to me, but sometimes I feel so far away. Volvemos a recordar que si no nos podéis escuchar en directo en todo lo que se contó antes, si entráis en el Saltomata Radio Rock, buscáis Little Track y aparte del último programa subido tenéis todos los anteriores para que en tipo podcast podáis escucharlos cuando queráis. Volvemos a España y esta vez a Valencia, no es mi tierra, yo no soy de aquí, pero vivo aquí hace muchos años. Vamos con una banda, Sistemia. Hace mucho, mucho tiempo sí que os puse algo de esta banda, pero vamos a escuchar El Despertar. Toro Eléctrico, esta banda me encanta, Toro Eléctrico con el tema Contradicción. Y luego con The Three Grey, que os voy a contar yo de mis queridos The Three Grey, esta voz de José y María, que son impresionantes, vais a escuchar. Como ya os puse el último tema que nos pasaron, vamos a recordar el tema Ice. Así que venga, vamos ya con Sistemia, Toro Eléctrico y The Three Grey. Hoy el sombrío mensajero vi en su marco de cristal, cuidadoso en su discurso fue. Yeah. programados a cómo debemos ser. ¿Desde cuándo hay un culpable de querer sentir placer? Que domine el hemisferio, que te impulse a conocer. Puedes aprender del perro durmiendo bajo un cartel. Tener un comportamiento que te logre sorprender. Arrancarte la peluca puede ser que sea crecer. El peor de los estados es vivir acostumbrado. Contradicción. Es extraño el mecanismo. Todos queremos lo mismo. Funcionamos por la ley de la atracción. Solo nos sentimos vivos desafiando el equilibrio. El diccionario, la palabra envejecer. Rebeldía nunca fue sinónimo de inmadurez. Para sentir la abundancia conocimos la escasez. Sabemos que muchas veces construir es demoler. No importan los resultados, arriesgar nunca es perder. Duplica siempre la apuesta, solo tú debes creer. Similar a equivocado es vivir anestesiado. Contradicción. Es extraño el mecanismo. Todos queremos lo mismo. Funcionamos por la ley de la atracción. Solo nos sentimos vivos desafiando el equilibrio. Yeah. Time clock strikes at midnight. I was just like little space dust, slowly burning in white light as the small fire I cast. Doesn't mind how fast I'm running, like a comet I've been lost. These words keep getting to me, all memories from the past. In the vacuum I am drifting, soaring in the sky. The nightfall always calls me, uncovering what's rápido se pasa, ¿verdad?, con este sonido de fondo del Pegaso Solidario de Juan Pérez Luque y Camioneros y Camioneras contra el Cáncer. Ya vamos con el último bloque, nos toca tres bandas de Argentina, ¿por qué no? Hoy vamos a homenajear un poco a México y un poco a Argentina. Vamos a empezar con una gran voz argentina, Silvia Gers, y el tema Infierno de Pasiones. Seguimos, cambiamos totalmente de registro con Sobrevivencia, una banda que nos presentó Mariano Bulacio. Desde aquí, un saludo muy grande, Mariano, que nos pasa a bandas de esa zona. Sin Armas para la Educación es el tema que hemos elegido para escuchar de Sobrevivencia, repito. Y terminemos, sí, vamos a terminar con Zaqueo, Siesta de Dios. Así para acabar, no está mal, ¿eh? Nos vamos ya, nos despedimos, hasta la semana que viene, esperamos que un poquito más, un poquito mejor. Portaros un poquito bien, no demasiado, hay que portarse siempre un poquito mal, y nos vemos la semana que viene con mucha más música. Os dejo con Silvia Gers, Sobrevivencia y Zaqueo. Hasta la semana que viene. suena en la calle y en tu sangre.